Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. De la comunidad indígena en el norte del Cauca y dos integrantes de la Policía Nacional. En otras noticias, la alta ocupación de camas UCI tiene en jaque la reactivación económica del Tolima durante estos puentes festivos. Francis Roballo. Las situaciones que se han originado por el paro, asimismo la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos que hoy sobrepasa el 90% en Ibagué y el departamento del Tolima, tiene preocupados a los empresarios del sector turístico y hotelero debido a que señalan no llegaría la cantidad de gente que esperan para esta temporada. Zulma Barrios, quien es la directora de Cotelco en el Tolima. La alta ocupación de camas UCI y que eso perjudicaba de alguna u otra forma la llegada de turistas. Sin embargo, el sector hotelero tiene activos todos los protocolos de bioseguridad. 12 de la noche, 4 minutos. Gracias, Franci. Cayó en Barranquilla una banda de prestamistas gota a gota que amenazaba a sus víctimas para exigir el pago de las cuotas. Brian Saavedra. Cuatro personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir, amenaza, usura y daño en bien ajeno luego de operativos de allanamiento que realizó la policía junto a la fiscalía en Barranquilla, Malambo, Soledad y Cartagena. El comandante de la policía, el general Diego Rosero, indicó que los cobradores tomaban represalias con las víctimas que no pagaban lo acordado. Además, se pudo constatar por los controles técnicos que se tenían que los presuntos delincuentes intimidaban con armas de fuego a sus víctimas con el fin de generar terror y así obligarlos a realizar los pagos. La policía también reportó la captura de una banda denominada como los del Combo de Frank, con la captura de 6 personas, entre ellas una adulta mayor, quien entregaba droga para despistar a las autoridades. 12 de la noche, 5 minutos. En el mundo, los ministros de finanzas del G7 esperan anunciar hoy su apoyo a un impuesto mínimo mundial a las grandes corporaciones para que aumenten sus aportes a las arcas públicas golpeadas por la pandemia del COVID-19. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 6 minutos. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Caracol Radio. Más compañía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué grato placer compartir con todos ustedes nuestro espacio, los especiales musicales de Caracol Radio. Cada fin de semana con una temática distinta y hoy vamos a tener las 10 orquestas emblemáticas de la salsa, por lo menos las escuchadas aquí en Colombia. Una de ellas, en la número 10, la Fania All Star, creada por Jerry Masucci y Johnny Pacheco. Estos dos caballeros se encargaron de reunir a los grandes artistas latinos de la época y aunque no fue una orquesta como tal, compuesta por una delantera específica, sí fue la orquesta por la que pasaron los más grandes cantantes de salsa. Entre ellos, Ismael Miranda, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Junior González, Adalberto Santiago, Cheo Feliciano, entre muchos más. Quizá esta es la orquesta más importante que ha tenido el género a nivel mundial. Cuando empezaron los problemas, sobre todo por el manejo económico que le daban sus directivas, que eran Jerry Masucci y Johnny Pacheco, pues cada uno de los artistas firmados comenzaron a hacer sus carreras de manera independiente, terminando una época maravillosa de la salsa, finales de los 60 y comienzos de los 70, la Fania All Star. Vuelvo y repito, no estaba conformada como tal, pero por ahí pasaban los grandes cantantes. Por eso fue tan grande. Además, era un sello que reunía a estas figuras de la música latina, que en esa época era la que mandaba la parada, como se dice en el argot popular. Una canción donde participan varios artistas, donde está precisamente los que estamos hablando: Ismael Miranda, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Junior González. Es esta canción que se llama Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Para que baile lo. Quítate tú. 10 orquestas emblemáticas de la salsa. Vamos ahora a la número 9. Tiene que ver con Cortijo y su combo. También forma parte de las orquestas emblemáticas de la salsa, empezando por su director Cortijo, Rafael Cortijo Verdejo, músico puertorriqueño de salsa, de bomba y de plena. Cortijo fue un personaje de relevancia en la historia de la música latina bailable y celebrado por sus dones como percusionista, también como líder de la orquesta. Cortijo sacó la bomba y la plena de los arrabales, del barrio, y con su orquesta predominantemente de color introdujo estos géneros a diversos niveles sociales. Por su capacidad de composición, de arreglos de la música afrocaribeña, muchos le adjudicaban el título de maestro, maestro Cortijo. Y hablar de Cortijo indiscutiblemente va amarrado a su cantante, que era Ismael Rivera, Maelo, el brujo de Borinquen, como le decían a algunos. Entre los dos tuvieron una época maravillosa a finales de los 60s y comienzos de los 70s, cuando lastimosamente se desintegró y dieron paso a una nueva agrupación que se llamó el Gran Combo de Puerto Rico, que quizá lo tengamos aquí en las orquestas de salsa emblemáticas. Pues vamos a escuchar algo de Cortijo y su combo, se llama El Negro Bembón. El compositor es Bobby Capó y está aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. Mataron al negro Bembón, mataron al negro Bembón. Hoy se llora noche y día porque el negrito Bembón, todo el mundo lo quería. Porque el negrito Bembón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía y arrestaron al matón. Y uno de los policías, que también era Bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón. ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan Bembón. El güey escondió la bemba y le dijo: orquestas emblemáticas de la salsa. Hoy hemos elegido 10 que estamos compartiendo con ustedes. Vamos ahora a la número 8. Ahí está la Dimensión Latina de Venezuela. Fundada en 1972, tuvo más o menos una producción de unos 37 discos. La Dimensión Latina se ha consagrado como una de las agrupaciones salseras de mayor renombre en la música caribeña y también del espectáculo y presentaciones. Por eso, el 12 de junio del año 2012, la Alcaldía Libertador de Caracas, capital de Venezuela, la declaró a la orquesta la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de Venezuela. Han estado en sus filas Oscar de León, el vocalista más importante tal vez, pero también ha estado Andy Montañez y una serie de cantantes que han hecho de la Dimensión Latina un referente de la salsa venezolana. Pues vamos a escuchar algo que se llama Frutero, la voz de Oscar de León, una composición de Cruz Felipe Iriarte, y está aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy con las orquestas emblemáticas de la salsa. Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Mango, de mamey y bizcochuelo. Cosechadas en las lomas del Canelo. años de mujer. Las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Arañones y mamoncillos del Caney. En 1979 se creó el conjunto clásico por parte del señor Ramón Castro, productor, percusionista y haciendo coros también, en compañía de un gran compositor, Ramón Rodríguez. También participaba en los coros y en la percusión. Es el conjunto clásico, que forma parte de las orquestas emblemáticas, y al conjunto clásico lo ubicamos en la número 7. Como cantante, el conjunto clásico contó en su fundación con Tito Nieves, puertorriqueño de nacimiento, que a propósito estuvo recientemente de cumpleaños. El primer trabajo se tituló Los Rodríguez, y una canción de esta agrupación, también considerada emblemática, es Señora Ley, composición de Raymond Castro, y en estos especiales musicales de Caracol Radio también está sonando el conjunto clásico. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. Estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley. 10 orquestas emblemáticas de la salsa. Vamos ahora a la número 6, pero recordemos cuáles hemos tenido. En la número 10, por ejemplo, estaba la Fania All Star. En la número 9, Cortijo y su combo. En la número 8, la Dimensión Latina. En la número 7, el Conjunto Clásico. Y ahora vamos a la número 6, los Bambán de Cuba. Orquesta de timba, también de salsa, fundada en el año de 1969, el bajista Juan Formel, quien hay que abonarle que la orquesta dio un giro a la salsa colocando una serie de instrumentos que le dieron una sonoridad y un color distinto. Su creador afirma que el nombre de esta agrupación guarda estrecha relación con una exportación de azúcar que se llevaba a cabo desde Cuba. Se fundó en el año 69, como les acabo de decir, y Juan Formel incorporó unos sonidos nuevos. Organeta, que era pues algo diferente en esa época, hizo que esta orquesta, conocida también como el Tren del Sabor, lograra un éxito internacional hasta hoy en día, porque sigue sonando muy fuerte. De todas estas agrupaciones que estamos presentando hoy en las orquestas emblemáticas de la salsa, podemos decir que su repertorio pasa por muchos trabajos discográficos y solo elegimos una para estos especiales musicales de Caracol Radio. De los Bam Bam, vamos a colocar algo que canta Jenny Cell, la vocalista que ya no pertenece a los Bam Bam, pero que dejó este legado musical, una composición de Juan Formel, el director de los Bam Bam, y se llama ¿Y después de todo qué? Especiales musicales de Caracol Radio. Nos dejamos llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente. Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos. Nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa. Cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba. Decidimos cambiar nuestras vidas para vivir. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El seleccionador de fútbol de Perú, Ricardo Gareca, dijo que no renunciará a seguir luchando por la clasificación de su equipo al Mundial de Qatar 2022. A pesar de la derrota frente a Colombia 3-0, resultado que lo deja último en la tabla de posiciones con un punto. Todavía lo vamos a pelear, como lo peleamos siempre, sabiendo y asumiendo, por supuesto, que yo soy el máximo responsable, pero todavía tenemos fuerza como para seguir peleándola. Nos tenemos que levantar, habrá que analizar, habrá que ver rendimientos. Lamentablemente no pudimos progresar demasiado en lo que buscamos. El próximo partido de Perú será frente a Ecuador, el martes después de las 4 de la tarde. Su rival, que dirige el también argentino Gustavo Alfaro, es tercero en las eliminatorias con 9 puntos. El delantero francés Karim Benzema desea que su compañero de selección, Kylian Mbappé, se le una rápidamente en el Real Madrid. Si tiene ganas de dejar el Paris Saint-Germain, por supuesto, dijo el atacante, previo a su regreso tras 5 años de no estar con la selección francesa y que se prepara para la Eurocopa de Naciones. Preguntado sobre Mbappé, Benzema dijo que se trata de un jugador ágil, rápido y eficaz, y que sabe hacerlo todo. Para que ambos jueguen juntos, además de estar en la selección francesa y ahora en el Real Madrid, Benzema deberá fichar por el Paris Saint-Germain o Mbappé, que acaba contrato con el Paris Saint-Germain en el 2022, debe firmar por el Real Madrid. Que él venga al Real Madrid sería lo ideal, respondió Benzema con una leve sonrisa. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 34 minutos. Es un tipo de terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en MIMA. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Estamos presentando los especiales musicales de Caracol Radio hoy con las orquestas de salsa emblemáticas en nuestro país, en Colombia. Aquí las hemos bailado, hemos ido a los conciertos, a sus presentaciones, hemos comprado su música, por eso no pueden faltar los hermanos Lebrón. Los hermanos Lebrón era una familia de músicos originaria de Puerto Rico y que crecieron en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Los hermanos son Pablo, José, Ángel, Carlos y Frankie, hacen las voces y los ritmos de la banda. Ellos, influenciados por el rhythm and blues, crearon su propio sonido que fue muy bien acogido por el público latinoamericano, que los llevó a conciertos a muchos países de habla hispana. Y es que hablar de los hermanos Lebrón es hablar de una trayectoria, una historia y una gran cantidad de éxitos que aquellos que gustamos de la salsa no podemos dejar de bailar y de cantar. Uno de esos temas emblemáticos, así como lo es de emblemática la orquesta Los Hermanos Lebrón, es este tema que se llama 10 lágrimas. Especiales musicales de Caracol Radio. Al despertar todos los días siento un dolor en mi corazón, porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Cada cual vive su vida esperando sin saber por qué. conocido pueden entender. Buscando el pan de cada día, hoy una risa, mañana lágrima. Pero yo sigo mi carrera con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por darme a mí tanto valor. Y mi padre, que fue mi único amigo, a mí me dijo: sigue pa'lante, hijo, como yo. Porque en la vida, cuando hay una alegría, por cada risa hay 10 lágrimas. Por eso yo seguiré buscando la razón por qué tengo que llorar. La la la la la la la. ¿Por qué tengo que seguimos entregándoles los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con 10 orquestas emblemáticas en nuestro país. Vamos ahora a la número 4. Hablamos de la Orquesta Madera de Colombia, Guayacán Orquesta, Salsa Nuestra, fundada en Cali. Es dirigida musicalmente por Alexis Lozano, arreglista y productor, quien además ejecuta varios instrumentos musicales de la familia de las cuerdas y de los vientos. Esta agrupación fue creada en 1984, pero vio la luz 2 años después. Su compositor de cabecera ha sido Nino Caicedo, que con sus letras y en compañía de Alexis Lozano, pues han hecho de esta agrupación algo maravilloso, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Recordemos que Nino Caicedo ingresó a la banda en el año de 1989, reforzando ese sonido que tiene la orquesta del Pacífico colombiano. Guayacán es el resultado de la separación de Alexis Lozano y Jairo Varela, quienes ya habían fundado el grupo Niche en 1979, y por diferencias que suelen presentarse de conceptos, decide iniciar un proyecto nuevo con sonidos más acentuados en el Pacífico colombiano y sonidos más africanos. Así lo decía Alexis Lozano, o lo sigue repitiendo. En el año de 1991 se apuntan su primer éxito en la Feria de Cali, llamado Oiga, Mire, Vea. Si y aquí está, caña, en los especiales musicales de Caracol Radio. Tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vea, mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche caseta, cine, plástico. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si busca Panchito, la panza bonito, si va al barrio obrero, especiales musicales de Caracol Radio, hoy hablando de las orquestas de salsa emblemáticas en Colombia. La número 3, la Sonora Ponceña. En 1944, el señor Enrique Quique Luca Caraballo formó una agrupación musical en Ponce, Puerto Rico, bautizándola con el nombre de la Orquesta Internacional, que no tuvo el éxito que esperaba. En febrero de 1954 reunió de nuevo al grupo llamándola la Sonora Ponceña. 10 años después, no abandonó la idea de crear una orquesta que representara bien el sonido de la salsa puertorriqueña, de la isla. 67 años de música y de grandes éxitos. Por sus filas han pasado grandes cantantes como Edwin Rosas, Daniel Dávila, Darbel García, Jorge Nicolai, también está Yolandita Rivera. A propósito de los 67 años de historia, uno podría pensar que solo se dedican a tocar y nada más, pues no han sacado una nueva canción recientemente, pero no, sí estrenaron, y lo estrenaron esta semana causalmente, y se llama La Salsa que Cura Todo. Es el lanzamiento más reciente que tiene esta agrupación de 67 años. Pero hoy, en estos especiales, elegir una canción de la Sonora Ponceña, pues nos vamos con un clásico. Es complicado conseguir una canción que represente a la Sonora Ponceña. Vamos a colocar al azar una que se llama Yaré, que la canta Luisito Carrión y está aquí en estos especiales musicales de Caracol Radio. Oh, Yaré, oh, Yaré, oh, Yaré, regresará. Gracias a toda la gente que hasta ahora comparte con nosotros la señal de Caracol Radio aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, y disfrutan de los especiales musicales de Caracol Radio. 10 orquestas emblemáticas de la salsa en Colombia. Vamos a la número 2, la agrupación fundada en Bogotá en el año de 1979 por el músico y compositor nacido en Quibdó, Jairo Varela Martínez. Ese mismo año, la agrupación publicó su primera producción discográfica mediante el sello Daro, titulada Al Pasito, con Jairo Varela y Alexis Lozano como directores y fundadores de esta agrupación, que con el tiempo cosecharía y sigue cosechando muchos éxitos. Varela fue director del grupo hasta su muerte en el año 2012, así como su productor, compositor y vocalista. Alexis Lozano, quien tocaba el trombón y era arreglista, dejó la agrupación para formar, como ya lo habíamos dicho hace unos minutos, la Orquesta Guayacán. El grupo Niche es considerada una de las agrupaciones salseras más importantes de América. Sus álbumes han conseguido ventas millonarias y producciones como Llegando al 100%, A Prueba de Fuego, lograron la certificación de doble disco de platino. Cielo de Tambores, álbum de 1990, fue incluido en la posición número 21 en la lista de los 50 álbumes esenciales de la música latina de los últimos 50 años. Esta lista la elaboró la revista Billboard. El álbum Propuesta fue nominado a los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum de Salsa en el año 2001. La agrupación ha obtenido una gran cantidad de premios y reconocimientos a lo largo de su vida o de su carrera artística, entre los que se destacan 5 Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, un premio Furia Musical en México, un premio Aplauso en los Estados Unidos, premios Lo Nuestro, entregado por la cadena Univisión, un premio Lo Mejor de Lo Mejor en el Perú, 2 premios Globo en los Estados Unidos y varios galardones entregados en tierras colombianas. Recientemente ganó el Grammy Latino y también el Grammy Americano. Y tenemos que colocar la canción emblemática no solamente del grupo Niche, sino también de la ciudad de Cali, que se llama Cali Pachanguero, en las 10 orquestas más emblemáticas que tenemos de la salsa en Colombia. De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Es por eso que espero que los días que lejos no duren mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tus montañas no vi, que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celosa estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Qué noches tan bonitas, si lo ven tus callecitas, al fondo mi valle en risa, hay todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, a mí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Barranquilla, puerta de oro, París, Moros acompañándoles en los especiales musicales de Caracol Radio, hoy con 10 orquestas emblemáticas de la salsa. Hemos hecho un recorrido de 9 orquestas muy importantes todas y vamos a presentarles. Ahora, no quiere decir que la que voy a presentar a continuación es la más, no. Son las 10 emblemáticas. Perfectamente podría ser la Fania la número 1. Por orden, no es en orden de importancia. Son 10 orquestas emblemáticas, no quiere decir que la 1 sea la más. Pero no podía quedarnos por fuera el gran combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. Pues resulta que la Universidad de la Salsa, o los Mulatos del Sabor, como también son llamados, nació en la casa de Roberto Roena el 21 de mayo de 1962 y el 26 de mayo, 5 días después, hicieron su primera presentación, por eso tienen estas dos fechas, como fundación del gran combo de Puerto Rico. Se había desintegrado la orquesta de Cortijo y su combo a raíz de los problemas que tenían Cortijo a Ismael Rivera y sobre todo Ismael Rivera por su comportamiento que lastimosamente lo llevó hasta la cárcel. Después de que se desintegró, el señor Roberto Roena y Rafael Itier decidieron fundar en la casa ahí de Roberto Roena esta agrupación que inicialmente pues reunió a algunos de los músicos de Cortijo y le denominaron el Gran Combo de Puerto Rico. Y con esta gran agrupación, la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, vamos cerrando ese recorrido de 10 orquestas emblemáticas de la salsa en Colombia. Y escoger una canción del Gran Combo de Puerto Rico, pues imagínense, del año 62 hasta el 2021, son muchas canciones. Pero vamos a colocar quizá una de las más emblemáticas que se llama Un Verano en Nueva York. Especiales musicales de Caracol Radio. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. O a la montaña del oso, luego a la gira de un barco, o a la playa de Ochiambrillo, la fiesta del mamoncillo, o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. El 4 la independencia, el desfile borinqueño, todo esto parece un sueño y lo gozan con prudencia. Fiesta de San Juan. Amigos. York, Nueva York, Nueva York. Un verano en Nueva York. Oye, allí tú vas a gozar. Un verano en Nueva York. Viendo las mamis en Hat Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Ay, la cosa se ha puesto dura. Un verano en Nueva York. Pero se puede gozar. Un verano en Nueva York. ¡Allá! Este lunes festivo, acompáñanos desde las 9 de la mañana en A Vivir, que son dos días. Si viajas por Colombia, tenemos toda la información del plan retorno por las carreteras del país. Bosques de Paz en Mocoa recibió premio a la excelencia ambiental. Te contamos en qué consiste el proyecto. Y en la buena y la mejor, Calet Morales. Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. A Vivir, que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. Tu sufrimiento es quien causa mis tristezas. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m, actualizamos la información. En Caracol Radio se reportan a esta hora de la madrugada graves disturbios al norte de Cali, en donde extraoficialmente se habla de varios muertos y numerosos heridos en el marco del paro en esta ciudad. Juan Carlos Díaz. Muy buenos días, Linda. Efectivamente, en este momento se presentan graves disturbios al norte de Cali, en el sector conocido como Paso del Comercio o Paso de las Mil Luchas, donde se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes, que extraoficialmente aseguran que hay 2 personas muertas y más de 12 heridas. Eso es lo que se conoce hasta este momento de la madrugada aquí en el norte de la ciudad de Cali.